Pues ya saben, tenemos la mejor fórmula para una mejor calidad de vida. Y ponernos guapos y ponernos elegantes e ir a la peluquería de vez en cuando es salud, como comentábamos con Marta Vázquez al comienzo del programa. Es más que necesario, es una necesidad, tanto para la mujer como para el hombre. Pero también decíamos que el gremio de peluqueros de todo el país pide al gobierno de España rebajar el IVA de las peluquerías porque están pagando el 21% y desean que se pase al 10%. La verdad es que están pasando un mal momento y que bajo el lema ya ni por los pelos, los manifestantes ayer en muchas ciudades españolas quisieron protestar por esta actuación, porque realmente no pueden soportar estos precios que tendrían que poner para los servicios que están prestando a los clientes y muchas peluquerías han tenido que cerrar puertas. Bueno, pues vamos a hablar de la situación con nuestro buen amigo Pepe Pérez, que es peluquero profesional del gremio y que nos puede aclarar muchos puntos. Muy buenos días, Pepe, y bienvenido. Buenos días, Maribel. Pues sí, la verdad es que el gremio de peluquería pues parece que lo han tomado como un artículo de lujo y, como bien has dicho, es casi una necesidad. Efectivamente, miles de peluqueros se manifestaron ayer por varias ciudades de España para reclamar al gobierno, para reclamar que pusieran pues un poco de sentido común y que del 21% del IVA que se está pagando, que se está imponiendo, se pasara al 10% y así evitar más cierres de establecimientos, porque a lo largo de los últimos 2 años, creo que es desde 2012, que se aplica, que se subieron esos puntos del 8 al 21%, pues se han cerrado muchísimas peluquerías en toda España, ¿no? Efectivamente, ahí precisamente estoy en contacto con la Federación de Cataluña, estoy porque tengo contacto a través de Facebook con todos ellos y hay miles de profesionales, compañeros que han tenido que prescindir de sus empleados, desgraciadamente por culpa de este 13% que no se le puede subir al cliente y que asume el propio profesional. Entonces, claro, para ajustar de que al cliente no se le puede subir un 13% y además con la crisis que hay están viniendo menos clientes, se están haciendo ofertas, o sea que quiere decir que un 13% menos que entra de caja porque tenemos que pagar ese IVA, más la cantidad de subida en cuanto a producto y energía eléctrica y demás que tenemos, estamos pues tirando, cambiando el dinero o poniendo dinero encima de algún que otro negocio. O sea que no se puede aguantar esta situación y muchos establecimientos de ese sector han tenido que cerrar. Por tanto, ha habido mucha pérdida de empleo. O sea, hay mucha gente en el paro de este sector, ¿no? En muy pocos metros cuadrados aquí alrededor de mi salón ya he visto 3 salones cerrar. 3 compañeros que han tenido que cerrar la peluquería porque, como bien digo, la afluencia de público o de clientes ha descendido bastante y luego a la hora de hacer el trimestre del IVA, cuando antes con el 8% más o menos se llegaba casi justito a final de mes, ahora con un 13% menos un 13% de aumento del IVA, que quiere decir 13% menos de caja, pues aún estamos por debajo de lo mínimo. Cerrar y cerrar y cerrar puertas. Tengo aquí un apunte que pone que 48.000 peluquerías que había en 2012, tras la subida del IVA, o sea, a llegar al 21%, han cerrado unas 5.000, lo cual ha supuesto la desaparición de unos 20.000 puestos de trabajo. Trabajo directos. Eso es muy importante. Eso es muy grave. Y tan grave como que esos 20.000 puestos de trabajo cotizaban y ahora esos 20.000 puestos de trabajo están en la economía sumergida. Porque aquí en Ibiza pues tenemos constancia de que hay mucha economía sumergida dentro del sector de la peluquería. Personas que han cerrado su salón y que están trabajando pues a domicilio, están trabajando ilegalmente, que va a repercutir en los pequeños comerciantes de peluquería, que estamos con un empleado, o que antes, como yo, tenía cuatro empleados y me he quedado con uno, que es lo mínimo que podemos tener y que no se puede mantener más. Ya. También de las 48.000 peluquerías que decíamos que había, se ha elaborado un estudio que revela que si el IVA se grava, el sector se mantiene en el 21%, solo en 2014, en este año que estamos, se cerrarán otras, aparte de las que ya se han cerrado, esas 5.000, se cerrarán 5.600 peluquerías y se perderán otros 14.000 puestos de trabajo. Pues o sí. sea que eso es terrible. Es que, ya digo, la gestora a la que me lleva todo el tema dice, he hecho un estudio general a nivel de Ibiza de las peluquerías y sois uno de los sectores más masacrados que hay. Porque es que lo consideran tan de lujo que no es insoportable llevar este sistema. Todas estas peticiones que se van a hacer, firmas que se van a llevar a cabo, no sé de qué manera se van a poder dirigir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pues ahora mismo hay en Facebook, estuve firmando yo personalmente y vi que había unas 14.000 firmas en esa página, que ahora la estaba buscando para poderlo decir, pero no la encuentro. Había unas 14.000 firmas en Facebook y necesitaban, creo que eran 20.000, que va a ser fácil de conseguir esas 6.000 firmas que faltaban. Uh-huh. A ver si el ministro Montoro pues tiene a bien llevar a cabo lo que ha hecho con las obras de arte, de bajarlo a un IVA reducido. Ya, ¿cuánto tiempo piensas que tenéis para poder poner eso en marcha y poder salvar el sector? Pues lo ignoro. El tiempo que hace falta, lo que sí hacían falta eran las 20.000 firmas, en principio, para hacer el primer trámite. Y, bueno, los compañeros del sector del gremio de Cataluña me llamaron para ver en Baleares o en Ibiza, concretamente, lo que estábamos haciendo. Y, claro, en Ibiza, al ser un sector medianamente de temporada, los compañeros que están de temporada están cerrados, los que estamos en activo, que estamos mal de trabajo, se preocupan medianamente del tema, no sé las firmas y el tiempo que va a faltar para hacer esto. O sea, en el ámbito nacional, digamos, y a través de Facebook, a través de las redes sociales, a través de asociaciones, ¿habrá una movilización conjunta para llevar ante el Ministerio de Hacienda, ante el propio ministro Cristóbal Montoro, este lema, no recortes las tijeras? Exactamente. Bueno, pues vamos a saber, vamos a ir poco a poco, bien informados y saber cómo andará la situación en este 2014. Lo que sí es una barbaridad es que, ya que han desaparecido 5.000 puestos, 20.000 puestos de trabajo, 5.000 peluquerías, que ahora en 2014 tuvieran que cerrar 5.600 más. Eso es impensable realmente. La verdad que sí, es una masacre la que están haciendo con este sector. Pues Pepe Pérez, muchísimas gracias por informarnos. Siempre nos mantienes informados de todo lo que acontece tanto a los vecinos como a lo que tú estás dedicado. Muchísimas gracias y gracias. Seguiremos hablando. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.